Radio Educación presenta El fin justifica a las leyes. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les damos la bienvenida, José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez, y les invitamos a participar durante el programa. Muy buenas tardes, Graciela, amigos y amigas que nos escuchan. Más de dos meses dura ya el conflicto en Canal 22, donde trabajadores despedidos acusan de censura y acoso laboral. Hoy vamos a platicar en torno a este tema en nuestra sección Entrevista. Y luego de más de 20 años, se licitarán nuevas frecuencias de radio de amplitud modulada y frecuencia modulada en nuestro país. Esto como parte de los mandatos de la nueva legislación en la materia. ¿Culminará este proceso en mayor competencia y oferta de contenidos diversos y plurales? De eso vamos a hablar en un segmento de nuestro programa. Además, le ofrecemos un reportaje sobre el Encuentro Internacional de Periodismo con el que el periódico El Universal celebró sus 100 años de existencia. Y, por supuesto, Notimedios, donde los medios son noticia. Quédate y participa aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con muchísimo gusto al público, a todas las audiencias que nos sintonizan por el 1060 de su banda de amplitud modulada, por internet en www.e-medioradio.edu.mx y también a las emisoras que se enlazan a través de la señal de EDUSAT. Son V Radio Morelia, Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, y Radio Universidad de Yucatán. A todos ustedes les enviamos un abrazo fraterno desde la capital de la República Mexicana. Les recordamos que pueden participar a través de nuestra página de Facebook, El Fin Justifica a los Medios, a través de donde pueden escribirnos durante el programa y también podrán bajar el podcast después de la transmisión. En Twitter estamos como @RadioElFin, tenemos un correo electrónico a su disposición que es elfinjustifica@yahoo.com.mx, o si usted, como muchos de nosotros, prefieren la comunicación en tiempo real, bueno, pues le ofrecemos que lo haga a través de un teléfono multilínea. Si usted nos llama de la capital de la República Mexicana, el teléfono es 41-55-1060, pero si nos llama de cualquier estado de la República Mexicana, el teléfono sin costo para usted es 01-800-080-1060. A quienes se comunican con nosotros, ya sea vía telefónico o por las otras vías, podemos ofrecerles la revista Cuarto Oscuro, que nos manda Pedro Valtierra, que por cierto fue galardonado como por mejor trayectoria periodística en los Premios Nacionales de Periodismo hace una semana, y que nos envía la revista Cuarto Oscuro. Tenemos también un libro, Las Historias a Fondo, un manual de investigación periodística, Marco Legal, Caso México, Deontología del Periodismo. Es un libro que firma Armando Rojas Arévalo y es de la Universidad Nacional Autónoma de México, así que se puede llevar este libro y seguramente de mucha utilidad para estudiantes de comunicación, para gente que esté trabajando ya en algún medio y que le interese esto de la reporteada. Por supuesto. Y Cuarto Oscuro, bueno, pues la revista de este mes está dedicada a el 30º aniversario de los sismos de 1985, que ya pasado mañana será el día exacto de esa celebración. Les recordamos entonces que se pueden comunicar con nosotros por cualquiera de estas vías y los invitamos a escuchar Notimedios. Notimedios. El Instituto Federal de Telecomunicaciones lanzará en las próximas semanas las prebases para la licitación de espectro para telefonía móvil, estaciones de radio en AM y FM y dará a conocer el documento de título de concesión de la red compartida. Gabriel Contreras, presidente del IFT, dijo que se está haciendo todo lo posible para que antes de concluir septiembre se conozcan las prebases en el mercado. Un tribunal federal ratificó una sentencia de primera instancia con la que quedan confirmadas 4 multas impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones a Grupo Televisa. Por este fallo, el consorcio tendrá que pagar casi 6 millones de pesos por omitir la entrega de documentos solicitados por el IFT para determinar si Televisa tiene poder sustancial en el mercado de televisión de paga. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal consignó a César Omar Martínez Zendejas como el tercer implicado en el multihomicidio de la colonia Narvarte. La dependencia informó que se ejerció acción penal en contra de Martínez Zendejas por su probable participación en la comisión de los delitos de homicidio, feminicidio y robo agravado. No obstante, familiares del detenido afirmaron que César Omar Martínez Zendejas fue forzado a declarar que participó en el multihomicidio, en el que perdió la vida el periodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y tres mujeres más, por lo que exigieron a la Comisión de Derechos Humanos del DF una investigación a fondo. Cabe destacar que Martínez Zendejas fue señalado por sus cómplices como presunto partícipe del multihomicidio. El gobierno del Distrito Federal advirtió que habrá castigo por las filtraciones que hubo de la investigación sobre el multihomicidio en la colonia Narvarte. El mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera afirmó que quienes hayan tenido la custodia de la información tendrán que responder por las filtraciones ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Señaló que su administración tiene un gran reto y reiteró que para esclarecer el multihomicidio no se descartará ninguna línea de investigación. El dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, expresó su solidaridad con los periodistas de Veracruz que han sufrido el asesinato de colegas y el desplazamiento de comunicadores durante el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa. López Obrador lamentó la pérdida de libertades en el estado y calificó de vergüenza que la entidad ocupe el primer lugar en el país en acoso, secuestro y asesinato de periodistas. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República giró una orden de aprehensión contra tres periodistas que hace 3 años publicaron una encuesta fuera de tiempo permitido por la ley. Los detenidos rindieron su declaración ante el juez segundo de distrito, quien les otorgó la libertad bajo fianza, aunque sus procesos continuarán. Expertos en telecomunicaciones afirman que la falta de claridad en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre los lineamientos de la red compartida mayorista ha generado incertidumbre entre los interesados. Esto luego de que ambos organismos dieron a conocer los comentarios recibidos por las empresas para la elaboración de las pruebas de licitación. Moni de Swan, ex titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, expuso que para evitar la incertidumbre, tanto la SCT como el IFT deben dejar claro el precio del espectro y no retrasar más el proyecto que deberá estar funcionando en 2018. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Continuamos con nuestro programa. Escucha usted El Fin Justifica a los Medios por Radio Educación en el 1060 de su banda de amplitud modulada y lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. Hace unos momentos tuvimos oportunidad de hacer una conversación telefónica muy interesante, Graciela. Así es. Antes déjame decirte que ya están llegando las primeras llamadas. Rodolfo Ramírez nos habla de Tláhuac y nos dice felicidades por su aniversario. Les mando un gran abrazo. Qué bueno. Muchas gracias igualmente. Omar Torres Turiján, muchas felicidades por su magnífico programa, gracias. Los escucho desde la zona noroeste del estado de Morelos. Pues un abrazo hasta allá a todos los compañeros que escuchan. Bueno, y sí, efectivamente, hace unos momentos platicamos con el ingeniero Alejandro Navarrete Torres. Él es titular de la unidad de espectro radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones y conversamos con él sobre las licitaciones de frecuencias de radio. Efectivamente, porque en medio de este entorno mediático digital, lo que pretende convertir convertirse en digital, la radio sigue siendo un muy importante medio de comunicación. 7 de cada 10 mexicanos escuchamos la radio, la cual llega a donde Internet aún no ha podido penetrar. Sin embargo, la radio sigue estando en manos de unas cuantas empresas que se reparten el pastel publicitario y, desde luego, no desean la entrada de más competidores. Así es, pero la implementación de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión obliga al cumplimiento de la nueva ley que establece la realización del programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencia que debe publicar cada año el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Suena bastante complicado, pero no lo es tanto. Son las frecuencias en las cuales están asignadas las estaciones de radio, tanto en FM como en amplitud modulada. Y con el fin de reordenar el espectro, el Instituto Federal de Telecomunicaciones contemplaba en su programa de trabajo para este año el cambio de la norma que podría permitir la entrada de más emisoras a la banda de frecuencia modulada en las grandes ciudades, cosa que aún no sucede. Lo que sucederá primero es la licitación de frecuencias radiofónicas de amplitud modulada, también de frecuencia modulada, tanto para uso comercial como para uso social y público, algo que no había sucedido desde hace más de 20 años, mi querida Graciela. Así es, y bueno, pues vamos a escuchar esta conversación con el ingeniero Alejandro Navarrete Torres, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT. Tenemos en la línea telefónica al ingeniero Alejandro Navarrete Torres. Él es titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Vamos a platicar con él sobre las licitaciones de frecuencias de radio y le agradecemos muchísimo por este tiempo que concede usted a los radioescuchas de Radio Educación. Muchas gracias, ingeniero. Bienvenido. Al contrario, el agradecido soy yo por estar aquí con ustedes y con su auditorio este día. Ingeniero Alejandro Navarrete, en los próximos días se van a licitar 191 frecuencias de radio de FM y 66 frecuencias de radio en amplitud modulada en varias partes del país, aunque esto no contempla las grandes ciudades como el Distrito Federal, en donde se ha estado esperando esta determinación. Además, tengo entendido, de acuerdo a lo que el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones ha difundido, que se van también a licitar 97 estaciones de uso social y 13 de uso público. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta licitación, ingeniero? Con mucho gusto. De hecho, estamos trabajando en la elaboración de las prebases de licitación, mismas que haremos el conocimiento público el próximo mes de octubre. De ahí estarán sujetas a opinión y para que podamos recibir retroalimentación del público en general acerca de este proceso, que es inédito en nuestro país y complejo por el número de estaciones que justamente se ofrecerán o se pondrán esta disposición del mercado. Y la idea es que en el primer trimestre del 2016 se lleve a cabo la licitación como tal, pero empieza el proceso licitatorio, digamos, desde la publicación de las prebases para ser sometidas a opinión del público en general, esto el próximo mes de octubre. Claro. Ingeniero Alejandro Navarrete Torres, ¿por qué nos surge una duda? ¿Por qué no se procedió primeramente a un cambio de la norma de separación entre emisoras de 800 a 400 kilohertz, lo cual tal vez hubiera permitido la entrada desde ya de más emisoras en ciudades como la nuestra, pero también en grandes ciudades como Guadalajara y Monterrey? ¿Qué nos dice? Claro, el proceso justamente al que ustedes se refieren está inscrito dentro de un programa de trabajo que mandata la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para este programa fue publicado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en diciembre pasado. En este programa se indicó que en junio de este año se iban a hacer estudios técnicos o a terminar los estudios técnicos que dieran justamente elementos para ver bajo qué condiciones podrían operar estaciones de radio en FM con separaciones en frecuencia inferiores a los 800 kilohertz. El propio programa de trabajo establece que a más tardar a finales del 2015 el instituto tendrá que haber evaluado las diferentes alternativas para que las estaciones de radio AM que no han podido migrar a FM puedan hacerlo, la mayor parte de ellas. Todo esto es lo que se establece en el programa de trabajo que mandata la ley. La reducción a 400 kilohertz o reducción a menos de 800 kilohertz, entre otras cosas, nos va a permitir atender este mandato legal de hacer que el mayor número de estaciones posible de AM que no pudieron migrar a FM puedan hacerlo. Esto es el estudio técnico y la determinación para modificar la disposición técnica de radio FM para que puedan operar las estaciones con menos de 800 kHz de separación no estaría dirigido única y exclusivamente a incrementar la oferta de estaciones en todo el país, sino a resolver diferentes problemas o diferentes circunstancias, varias de ellas mandatadas por la propia ley. Esto es por eso que primero vamos a sacar este primer proceso, pero hay que estar ciertos de que no es el único. La propia ley también establece que cada año hay que publicar un programa anual de bandas de frecuencia. Este programa al que hacen ustedes referencia para las licitaciones fue publicado desde abril del 2015, el 6 de abril se publicó, y esto fue pues completamente previo a la modificación de cualquier de disposición técnica. La disposición técnica tenía una vigencia que hasta el 31 de agosto de este año, y el pleno del instituto decidió prorrogar la vigencia por 3 meses más para dar oportunidad a tener pues todos los elementos técnicos que permitieran en su caso modificar la norma para incluir condiciones en las que puedan operar estaciones a menos de 800 kilohertz. Ingeniero, y bueno, ¿por qué no se hizo esto en el primer semestre cuando ya existen estudios como el de la Universidad Iberoamericana, el Instituto Politécnico Nacional y el que realizó el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde se demuestra que la radio digital funciona perfectamente en los 400 kilohertz? Tengo entendido que fue por a solicitud de la Cámara de la Industria de la Radio y de la Televisión. El que se pospuso el cambio de la norma. Okay, sí, insisto, los tiempos los estamos cumpliendo en cuanto a que el programa de trabajo de reordenamiento del espectro de radio y televisión indicaba que a más tardar en junio tendría que tenerse este estudio. Este estudio, en efecto, lo hicimos en conjunto con el Politécnico Nacional y la Universidad Iberoamericana para establecer mediciones que nos permitieran tener certeza de la posibilidad de operar estaciones a menos de 800 kHz. Un ejemplo claro es el de Radio Ibero, el 90.9, y el siguiente mandato que tenemos en el programa es que a más tardar a finales de este año tuviéramos listas estas condiciones para la migración de radio AM a FM. En ese sentido, vuelvo a repetir, era importante que la disposición técnica de reducción estuviera lista, pues también en forma, digamos, coincidente con las alternativas para migrar. Dicho de otra manera, aun cuando se hubiera modificado la disposición técnica, digamos, llevándolo al extremo, en enero de este año, eso de ninguna manera significaría que se le daría prioridad necesariamente a otorgar nuevas concesiones de radio sin antes resolver otros problemas, insisto, como la migración pendiente de estaciones de radio AM/FM, que es un mandato legal que tenemos en el instituto. Pero insisto, hay programa 2016 y habrá programa 2017, 18 y 19, en los cuales el programa tendrá que considerar la vigencia de la disposición técnica de radio que corresponda. Entonces, si para 2017 la disposición técnica prevé el otorgamiento de concesiones a menos de 800 kHz, los estudios técnicos de disponibilidad de frecuencia se harán bajo esa disposición técnica. Ingeniero Navarrete, ¿tiene sentido licitar frecuencias de amplitud modulada cuando esta banda pues no va a tener salida en la radio digital si en algún momento llega a suceder esto en México? Es importante la pregunta por lo siguiente. En efecto, la demanda que hemos tenido, las famosas manifestaciones de interés que hemos recibido, han sido muchísimo mayores para estaciones de radio FM que de radio AM. Sin embargo, también lo que ha ocurrido es que muchos de los radiodifusores que en su momento migraron de radio AM a FM, también han manifestado el interés de poder operar las estaciones de radio AM por la cobertura que tenían, que era mucho mayor a las estaciones de FM. En las discusiones que se han tenido con ellos, se ha establecido que si hay alguien que tiene interés en operar alguna estación de radio, pues tendría que hacer la manifestación de interés correspondiente y con base en ello poder sacar a licitación pública este espectro para que ellos o cualquier otro interesado pueda participar y en su caso obtener las estaciones de radio AM. La gran ventaja de la radio AM es la cobertura geográfica en comparación con la radio FM, a sabiendas que la viabilidad comercial de las estaciones de AM es inferior en general esto a las de FM. Además de que técnicamente es requisito tener una FM para migrar a la banda digital, ¿no? Bueno, no, en realidad también a radio AM digital, la gran diferencia es que en AM digital no se puede hacer multiprogramación y en FM digital sí. La otra gran diferencia es que los receptores que se tienen ahorita en el mercado de radio digital son prácticamente todos para radio FM y no para radio AM. De ahí la necesidad o la importancia de migrar hacia FM para que la radio digital pues pueda tener esta viabilidad también en el futuro. ¿Piensa usted, ingeniero Navarrete, que este aumento de frecuencia se podría traducir en una diversificación de la oferta de contenidos distinta a la que ya tenemos, que pueda responder a las necesidades de comunicación de nuestra sociedad? Sin duda alguna, yo creo que si hacemos cuentas, vamos a poner a disposición del mercado 20%, o sea, un incremento en el 20% de la infraestructura de radio FM que existe el día de hoy. Y lo que estamos previendo es que además de estas, como comentaron ustedes, 191 estaciones comerciales de FM, haya otras 97 estaciones de uso social y 13 de uso público. Estas últimas dos, las de uso social y de uso público, no se licitan, sino se asignan directamente. Esto va a permitir, o está permitiendo ya, porque ya el instituto ya empezó a otorgar las primeras concesiones de uso público y social, de que haya nuevas voces en adición a las que hoy tenemos, con pues contenidos distintos y promoviendo, por supuesto, una pluralidad en los medios que no habíamos visto antes, ¿no? Pues ojalá que así sea, ingeniero, porque sabemos que los concesionarios privados tienen una férrea oposición a que se abra el cuadrante a repartir el pastel que han tenido para ellos solos durante tantos años. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene a su favor lo que la ley le dio como órgano autónomo. Esperamos que tenga la fuerza para resistir esta oposición de los radiodifusores que no desean tener mayor competencia. Yo estoy seguro que ustedes van a ver como ya se está dando, que se va a incrementar rápida y en forma importante el número de estaciones que tenemos de FM, primero con las públicas y sociales, que son de asignación directa, y después con la licitación, que esto sabemos que será todo un éxito. Esperamos que haya una amplísima participación esperamos recibir literalmente miles de solicitudes para estas 191 estaciones de FM, lo cual estoy seguro que va a generar mayor competencia y además mucho mayor diversificación de las voces que hoy tenemos en el cuadrante. Ingeniero Alejandro Navarrete Torres, ya que se abran esas frecuencias en el Distrito Federal, pues esperamos la asignación directa para Radio Educación, por supuesto. Encantados de valorarla. Recuerdo que lo que pedimos es que hagan una manifestación de interés. Eso se puede hacer a través de la página electrónica del instituto. Hay un formato electrónico para hacerlo, para que cualquier interesado pueda manifestar su interés en que se abra un espacio para una estación de uso social, en este caso, porque las de uso comercial se licitan, y la idea es que podamos generar pues una diversidad mucho mayor de voces, que tengamos nuevas voces, no nada más, sino nuevas voces en el cuadrante, y que se pueda promover, como así lo mandata la ley y la Constitución, el derecho a la información y a la libertad de expresión. Seguro que haremos nuevamente una solicitud como las que hemos hecho todos estos años recientes, solicitando una FM para Radio Educación. Muchísimas gracias, ingeniero Navarrete. Estaremos al pendiente de este proceso. Muchas gracias. Al contrario, encantado, y cualquier duda que exista acerca del proceso, estamos, por supuesto, abiertos para contestar cualquier duda que exista. Le agradecemos mucho. Muy buenas tardes. Hasta luego. Se han comunicado ya por Twitter, Zaira, que dice: no he podido sintonizar desde internet, ¿será que está fallando su web o es mi internet? Bueno, pues esperamos que, vamos a preguntar aquí que no sea la nuestra. Y bueno, dice Marcelina Mar, vía Twitter: muchas felicidades al programa y al excelente equipo de trabajo por su aniversario, muchas gracias, siempre es un placer aprender de ustedes, eres muy amable con tus comentarios. Hugo Luna, vía Facebook, dice: felicidades a todo el equipo, los escuchamos desde Zacatecas, un abrazo a Zacatecas, nos encanta ese estado de la República, la comida, la música, bellísimas mujeres, la arquitectura, en fin. Vale muchísimo la pena. En unos minutos vamos a entrar ya a la entrevista sobre el conflicto en Canal 22. Ya nos acompaña aquí en el estudio Marco Lara Clar. Pero antes vamos a rápidamente escuchar el reportaje que preparó Alexia Cervantes sobre el Congreso, el Encuentro Internacional de Periodismo del periódico El Universal. El reportaje. El reportaje. La semana pasada se llevó a cabo el Encuentro Internacional de Periodismo, con el que se iniciaron los festejos del primer centenario de vida del periódico El Universal. El evento, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, buscó reunir a grandes pensadores para reflexionar sobre el periodismo del siglo XXI. En él se abordaron temáticas como el periodismo y la cultura, las nuevas narrativas, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y la ética y transparencia en el ejercicio periodístico. Entre los ponentes estuvieron presentes el filósofo español Fernando Savater, los sociólogos Manuel Castells y Jacqueline Pechard, y la escritora Nélida Piñón, así como la escritora y periodista Elena Poniatowska, quien precisamente aprovechó el espacio para señalar que es importante no maltratar al periodismo ni considerar que quienes lo hacen son tarados o corruptos. Asimismo, Poniatowska recordó a algunas de las figuras del periodismo cultural como José Emilio Pacheco, Rosario Castellanos y Carlos Monsiváis, para ejemplificar cómo desde el ámbito cultural se puede fomentar la lectura e incluso programas de desarrollo social. Yo creo que es importantísimo no maltratar al periodismo, no decir que el periodismo es, bueno, como se dice, pues son puros tarados o puros corruptos, ¿no?, puros negocios. A mí el periodismo pues me ha dado todo lo que soy, me ha dado mi país. No puedo ni pensar en lo que haría Monsiváis ahora al ver la desaparición de 43 muchachos normalistas en Ayotzinapa, pero puedo imaginar su dolor y su indignación ante la mentira, la corrupción y la total ineptitud de un gobierno. Por su parte, la escritora brasileña Nélida Piñón dijo que la prensa hoy está casi burocratizada y dejó la pasión y el sentido de contar historias. Asimismo, durante la charla refirió que el periodismo nos puede ayudar a entender completamente la historia de un país. La prensa hoy está muy ascética, está muy burocratizada. Dejó aparte una pasión, un sentido del drama, el sentido del drama que está en la naturaleza humana, está en la educación humana. Nosotros somos seres teatrales, somos dramáticos. Por tanto, el periódico siempre me aportó una capacidad de legitimar la vida. Pienso que la prensa tendría que retomar ciertas instabilidades emocionales, entre comillas, para hablar de la gente del pueblo. Al respecto, Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, señaló que el periodismo es un instrumento de convocatoria, de inclusión y de acceso al conocimiento. Y de igual manera puntualizó que un periodismo sin cultura es un periodismo cojo. Es un instrumento de convocatoria, es un instrumento de inclusión. La cultura en el periodismo nos democratiza. nos permite tener acceso a las mismas reflexiones, a las mismas ideas, a los mismos conocimientos. Entonces, un periodismo sin cultura es un periodismo cojo. Es un periodismo al que le está faltando un pilar muy importante, y lo que queremos desde este foro es precisamente impulsar esa idea, y qué mejor que para ello contar con dos extraordinarios personajes de la cultura iberoamericana, de la cultura universal diría yo, que son Elena Poniatowska y Nélida Piñón. Ambas ejercen el periodismo y ambas tienen un reconocimiento formidable. Por otra parte, el filósofo e intelectual español Fernando Savater habló acerca del acceso a la información y la libertad de expresión como motores para crear democracias. Esa transparencia democrática se basa en que todos estén informados. Cuando manda un autócrata, con que el autócrata sepa lo que conviene o no conviene, es bastante. Pero cuando mandamos todos, es imprescindible que todo el mundo tenga acceso a la verdad. Lo que verdaderamente tiene que gobernar en una democracia es, en cierta forma, la opinión. La opinión de la mayoría, la opinión fundada, razonable. Por eso, un contemporáneo también de Voltaire en el siglo XVIII, pero en otro continente, Thomas Jefferson, Jefferson dice, yo, cuando empezaron las colisiones en que los primeros gobiernos en lo incipiente de Estados Unidos en ocasiones colisionaban con los periodistas, y Jefferson dijo, yo prefiero periódicos sin gobierno que un gobierno sin periódicos. También la reconocida socióloga Jacqueline Pechard habló acerca de la transparencia en nuestro país y señaló que, por desgracia, cuando el periodismo de investigación logra identificar algo grave en México, no hay consecuencias para los funcionarios implicados. Cuando uno trata de revisar los casos de distintos medios en donde invocan que echaron mano de las leyes de transparencia para armar sus notas, vemos que sigue siendo casos muy, muy casi contados con las manos. Hay un reportero que hace uso del acceso a la información, logra identificar algo y pues al final no hay consecuencias sobre aquello que a partir de la transparencia el periodismo saca a la luz pública. Creo que esto es algo que en nuestra sociedad mexicana nos hace mucha falta usarla para que ese conocimiento nos dé algún tipo de resultado, de consecuencia efectiva. La próxima semana le tendremos la segunda entrega de este reportaje, en donde abordaremos las opiniones de los ponentes de este Encuentro Internacional de Periodismo en torno a las influencias del Internet y la relación de la política con la comunicación en esta nueva era digital. Para El Fin Justifica a los Medios, reportó Alexia Cervantes. Estamos en vivo en El Fin Justifica a los Medios. Lo invitamos a que marque nuestra línea telefónica 4155-1060, 01800-080-1060. Tenemos revista Cuarto Oscuro, espléndida de verdad, y un libro que se llama Las Historias a Fondo, Manual de Investigación Periodística, Marco Legal, Caso México, Deontología del Periodismo, de Armando Rojas Arévalo, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que los invitamos a que se queden con nosotros y entramos ahora sí a la parte central de nuestro programa, la entrevista. La entrevista. Desde hace varias semanas se han difundido informaciones sobre el conflicto entre trabajadores y la dirección del Canal 22. El despido de varios trabajadores que acusan de censura y versiones encontradas han circulado en la prensa y en Internet sin que hasta el momento se vislumbre ninguna solución. Por esto hemos invitado a un periodista que estuvo colaborando en Canal 22. Él es Marco Lara Clar, quien ya está aquí con nosotros. Es periodista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y nuevo defensor de las audiencias de Ibero Radio. Bienvenido, Marco. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer, como siempre, estar en su espléndido y legendario programa. Muchas gracias. Amable, Marco. Siempre es un placer platicar contigo. Cuéntanos desde cuándo, por qué motivo se inició este conflicto en Canal 22, que a mucha gente pues nos llena de tristeza, la verdad, y de rabia, por otro lado, de que un canal cultural, bueno, pues se preste a manejos oscuros y demás cosas. ¿Qué nos dices en ese sentido, Marco? Mira, originalmente nosotros concebíamos, al inicio concebíamos, o por lo menos yo, porque somos un grupo de casi 40 periodistas, los que nos hemos expresado, y más una cantidad interesante de periodistas que no se han expresado, pero están en circunstancias semejantes a las nuestras dentro de Canal 22. Originalmente nosotros pensábamos que era un conflicto derivado de problemas operativos o de problemas del día a día. Del día a día, ajá. Y lo empiezo así porque, pues a estas alturas es un tema que ha trascendido bastante públicamente, entonces quiero empezar por el final. Es decir, después se reveló como lo que es, un problema de censura, abuso de autoridad, violación de derechos humanos hacia los trabajadores y hacia las audiencias por parte del señor Raúl Cremu López, que es el actual director general de Canal 22 y Televisión Metropolitana SADCB, que es su empresa concesionaria. Pero a estas alturas, lo que parece claro, a menos que haya datos que demuestren lo contrario, es que el señor Raúl Cremu está apostando, si no es que él fue colocado ahí para liquidar al Canal 22. Él lo ha expresado últimamente con bastante, en privado lo ha expresado con bastante insistencia, es decir, él prevé la desaparición de Canal 22, y me temo que ese podría haber sido su mandato. Me parece que no es audaz decir que fue puesto ahí para eso, no sé si con su consentimiento o sabiendo que poniendo a un director opaco, oficioso, adosado, con una carrera de adosada al poder priista, literalmente se aniquilaba un canal que tiene una larga trayectoria, 22 años de ser el medio por excelencia de exposición del quehacer cultural en México en su sentido más amplio. Pero el hecho es que ya sea por omisiones y por una mala decisión de poner a un perfil opaco o deliberadamente de mala fe, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está literalmente asfixiando al Canal 22. El señor Raúl Cremu dice que es un asunto financiero. Nosotros decimos que no. Es decir, hay otros medios públicos. Ustedes son un medio público y aunque tienen problemas, y allá afuera hay un periódico mural interesantísimo que en otro programa antes cité, donde aparecen claramente las líneas de acción y lo que ustedes y el público pueden esperar sobre los recortes que ha anunciado el presidente Enrique Peña Nieto para el próximo año, pero eso no significa que ustedes estén discutiendo la existencia o la censura o la desaparición de programas sustanciales, sustantivos de reeducación. Entonces, aquí claramente el canal entra en una lógica de liquidación. Por lo visto, el silencio ignorar el conflicto hasta ahora por parte del señor Nuño, del secretario de Educación, Pública, es un síntoma en ese sentido, y por supuesto la inacción del presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el señor Tobar de Teresa, es otro síntoma. Es decir, la gran pregunta es si no es cierto que que este señor está ahí para liquidar deliberadamente o por ineptitud el Canal 22 como lo que ha sido, pues la única manera en la que ellos tendrían de desdecir lo que yo estoy diciendo es tomando decisiones serias para regresar la legalidad y la institucionalidad al Canal 22, que se ha roto de manera flagrante con este director general. ¿Y crees que la intención sea liquidar o más bien acotar las posibilidades del Canal 22. Una de las cosas que siempre se ha discutido en cuanto a los medios públicos es si su misión es simplemente transmitir cultura como una forma de transmitir pues contenidos que no causen, digamos, ruido, ¿no? Mira, yo creo que para empezar la cultura siempre causará ruido. Pero más allá de lo que eso signifique, en todo caso, pues cultura es un concepto muy amplio. Tú puedes hablar de cultura como un proceso creativo o de expresión, o puedes hablar de cultura política, puedes hablar de cultura de derechos humanos, puedes hablar de cultura de género, puedes hablar de anticultura, de contracultura, puedes hablar de cultura democrática, anticultura criminal o antidemocrática. Y en ese sentido el término es inmenso. Es tan grande, claro. Si se dedicara a las bellas artes nada más, por ejemplo, exacto, como tal vez sea la pretensión de algunos de decir, ay, bueno, Canal 22 es una estación cultural, bueno, pues es la música clásica, la sinfónica, los conciertos, las presentaciones del libro, y dejar de lado todo lo demás que tan importante resulta para el público, Marco. Claro, eso es muy importante, porque además, si bien no está mal, al contrario, es necesario que haya un medio público, y sería ideal que hubiera muchos, y sería ideal que hubiera también privados, que dieran salida a la riqueza de la creación cultural, a la diversidad, pluralidad. Pues también es cierto que es inevitable que en ese camino abordes temas asociados a derechos humanos, asociados a género, asociados a justicia. Es decir, si tú dices, yo soy el Canal Cultural de México, no puedes eludir a Ayotzinapa. Ayotzinapa tiene que ver con la educación, tiene que ver con los jóvenes, tiene que ver con la cultura de la violencia, con la cultura de legalidad. Entonces, no puedes entender la cultura como algo estático, excluyente. Exacto, excluyente, y como algo vertical. La cultura es algo horizontal, rizomático, complejo, y que tiene toda la posibilidad de ramificación. Pero la dirección del 22 no lo pensaba así. Yo creo que ese es un pretexto. O sea, te voy a decir algo clarísimo. A los pocos días que salimos, el primer grupo de periodistas que hacíamos El Observador y que hacíamos Global 22, y que participaban en el área, en la dirección de noticias, en el noticiero directamente, el primer grupo que salimos, que fue a finales de junio y principios de julio, a la semana el director mandó a un periodista a Colombia, invirtiendo una buena cantidad de recursos, porque es un equipo de televisión el que va, no es como un periódico donde va el reportero y listo, es el equipo, a Colombia, a Medellín, para hacer un perfil de Pablo Escobar. Entonces, es evidentemente una falacia, evidentemente está mintiendo, y evidentemente su razón específica es censurar a un grupo de periodistas que, aunque suene egocéntrico, pues nos hemos caracterizado en las últimas décadas por ser un grupo de periodistas rigurosos. Críticos. No voy a hablar, bueno, puede ser que críticos, pero en todo caso somos un grupo de periodistas rigurosos, que entendemos la naturaleza de un canal público, que entendemos la naturaleza de flexibilidad, de negociación. Cuando estás en un medio, no eres tú quien tiene toda la razón, y tienes que asumir que tienes toda la razón, pero esa flexibilidad y esa capacidad de negociación y articulación a otras visiones se va asfixiando cuando lo que tú tienes es una dirección general como la que hay ahora en Canal 22 a cargo del señor Cremu, básicamente que parte del hecho de que la única verdad la tiene él, de que el Canal 22 es eventualmente de su propiedad. Uy. ¿No? O sea, o así se comporta en los hechos, y de que los periodistas no tenemos por qué tener cabeza ni voz propia. Se le ha acusado inclusive a este señor Cremu de malos manejos, de adjudicaciones directas a gente de su familia, de programas y de presupuestos para producir televisión. ¿Esto es verdad, Marco Lara Clark? Mira, nosotros hemos publicado, estamos haciendo un trabajo de solicitudes masivas de información a través de Infomex, para conocer con detalle contratos y titulares de esos contratos. Lo que hemos encontrado hasta ahora es que hay algunas empresas que son de la familia, o sea, que implican nepotismo su contratación, concretamente la empresa Calypso S.A., que es una empresa de Ari Camino, donde es socio Ari Camino y que le vende al canal producciones independientes. Por otro lado, hemos encontrado que a través de Vitruvio Ingeniería Cultural, una empresa de la que es socia accionista Laura Barrera, la conductora titular, del programa emblemático de Canal 22, que también le vende, o sea, juega la doble función de trabajadora del canal contrato y de proveedora del canal de Televisión Metropolitana en CADCB y algunas otras cosas que hemos publicado, pero estamos documentando, no con el fin, fíjense, de dañar a personas o con el fin de digamos de una suerte de vendetta o de saña o de mal enquistamiento, sino con el objetivo de visibilizar ante el público un problema estructural que está viviendo hoy Canal 22, que es un proceso de opacidad en su dirección, que viola el artículo, cuya dirección viola el artículo sexto constitucional en lo relativo a la rendición de cuentas, y que está generando un severo daño a los intereses del público, particularmente el derecho a la información, y que además, siendo un canal público, está siendo utilizado con fines privados. Y hemos publicado numerosísimas evidencias de lo que estoy diciendo. Ya, tal vez el público todavía no ha entendido la dimensión cabal de este problema. No sé si ya se hayan... Hay un defensor de la audiencia en Canal 22, es Francisco Prieto, según tengo entendido. Mira, el señor Francisco Prieto, para empezar, pues es amigo personal de Raúl Cremo, es amigo íntimo de Raúl Cremo. Entonces ahí pues él tiene un conflicto de intereses porque no tiene independencia, que es un requisito, claro, del defensor de la audiencia. Por otro lado, él se ha prácticamente escondido, es decir, aquí mismo la semana pasada teníamos un programa donde estaba él ya anunciado y había aceptado y no llegó. Dijo que ya habría otro espacio donde él expresaría su punto de vista. Pero básicamente, y además él ha insistido en diversos espacios, que no es un problema, que lo que estamos viendo es un problema laboral relacionado con una restricción presupuestaria y no un conflicto que afecta a las audiencias. Uh-huh. Yo digo que es el, paradójicamente, si él dice eso es por dos razones, o porque está honrando la amistad con el director general, o porque es el defensor más desinformado y que menos ve Canal 22, porque es público y notorio, como dicen los abogados, lo que está sucediendo en Canal 22 a través de sus contenidos y sus espacios. ¿Y a qué otras instancias han recurrido los trabajadores que están demandando esto en el Canal 22? Tengo entendido que se dirigieron al presidente de Conaculta, secretario de Educación. ¿Quién dijo que iba a haber pública? Diálogo y que iba a haber transparencia. Uh-huh. Por cierto. ¿Qué resultado ha tenido estas sesiones? Mira, nosotros hemos hecho esto. Primero, enviamos una serie de comunicaciones al señor Chuaife, cuando era secretario de Educación Pública, al señor Rafael Tovari de Teresa, en la época de Chuaife, a la Cámara de Diputados, en general al Congreso, a la Secretaría de la Función Pública, a presidencia. Tuvimos respuesta, además metimos una solicitud de investigación, una denuncia en el módulo de la Secretaría de la Función Pública que hay en Televisión Metropolitana SADCB. Tenemos el oficio donde la Secretaría de la Función Pública nos responde que ha iniciado una investigación para determinar si hay elementos suficientes para presumir y actuar en términos de responsabilidad administrativa, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad de los Servicios Públicos. Metimos una denuncia ya, una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se pronunció el martes, proponiendo, llamando al diálogo. A las partes, sí. Exacto. Estamos ahora, llevamos una nueva carta al señor Nuño y estamos ahora preparando eventualmente iniciar un juicio de amparo, tanto porque se nos niega el derecho de réplica como por una serie de violaciones a nuestros derechos humanos y a los derechos humanos de las audiencias. Y entonces creemos que esto tiene que prosperar y sobre todo pues pretenderíamos que si no es cierto que el gobierno federal está resuelto a liquidar Canal 22 o a volverlo sencillamente una pantomima de un canal público, entonces lo que tendría que hacer es actuar para atender el problema, insisto, que tiene que ver con acoso laboral, censura, opacidad y además con el hecho de que se esté vulnerando el Estado de Derecho y la legalidad dentro de Canal 22. A mí me sorprendió, Marco, Graciela, por ejemplo, que Canal 22 no estuviera contemplado dentro de este plan de la nueva Secretaría de Cultura, por ejemplo, en donde sí está, por supuesto, Radio Educación y está el INBA y es, bueno, todo Conaculta y el INA también. Yo suponía que, pues lógicamente, una institución como Canal 22 tendría que ser parte de este nuevo diseño. Evidentemente no ha sido así, ¿verdad? Y además, al parecer, no va a realizar este trámite para volverse de concesión de uso público, lo cual también deja muchas interrogantes al respecto de cuál va a ser la función del Canal 22. Marco, pues ahí tienen, yo ya que puedo decir, es decir, ustedes acaban de decir eso, que es serio. Solo hay que recordar a partir de lo que dices que el Canal 22, de acuerdo con la ley en la materia, de acuerdo con las normas relativas a las empresas paraestatales, federales, que eso es Televisión Metropolitana SADCB, dependen de la cabeza de sector. En este caso depende de la Secretaría de Educación Pública. Entonces habría que preguntarle al señor Nuño qué planes tiene sobre Canal 22, por qué lo excluyó. Había que preguntarle al señor Rafael Tobar y Teresa por qué no aparece Canal 22, y entonces ahí me parece que hay un buen tip. Y no digo habría que preguntarle a Raúl Cremú, porque él no ha respondido prácticamente más que a periodistas amigos. ¿Cuántos periodistas y trabajadores han sido despedidos de Canal 22? Hemos sido despedidos alrededor de 15 trabajadores. Otros 7 estaban en curso de, ya prácticamente les habían informado a través de un oficio bastante sui generis, porque apelaba a la ley, al Código Federal Civil y no a la Ley Federal del Trabajo. Pero parece que han detenido ese proceso, afortunadamente, para estos siete compañeros, que incluyen a compañeros básicamente clave del área de noticias. Pero lo interesante aquí es que como que están dejando que el conflicto genere pus, ¿sí? Y eso a mí es lo que más me impresiona. No se le está dando la atención debida. Tenemos ya pocos minutos para terminar el programa. Vamos a las llamadas. Lorenzo Sánchez de Álvaro Obregón dice 3 cosas. Felicito al programa, aunque sea un poco tarde. Es Radio Escuchas de hace aproximadamente 20 años, cuando se transmitía El Fin en la noche. 2, piensa que el señor Raúl Cremú es un periodista priista que a su parecer hará todo para sacar a los disidentes. Y 3, solicita abrir opiniones del público en el programa, que no te grillen, porque muchas veces no está de acuerdo con las opiniones que vierten los conductores. Ahí está. Pastor Delgado, vía Facebook, dice que la crisis más allá del Canal 22, va más allá del Canal 22, es una enorme crisis de libertad de expresión, donde se busca homologar las voces de los medios masivos. Alejandra Morales, de Coyoacán, es muy interesante la información y lo agradece, a los agradecidos somos nosotros. Mariana Torres, dice 26 años del programa, pionero en los medios y sobre los medios. Gracias por hablar de este tema, queremos información. Muchísimas gracias. Hernán Mejía dice, gracias a todos los que hacen posibles estos espacios tan importantes y tan necesarios. En un minutito que tenemos de tiempo, ¿cómo resumes, Marco Lara Clark, este conflicto, y eres optimista de que esto se pueda arreglar? Yo creo que algo que es importante es que intervengan, si no es cierto que pretenden la liquidación del Canal 22, tienen que intervenir las autoridades federales, por un lado, y por otro lado, yo llamo al público a escribir al defensor de las audiencias de Canal 22, al señor Francisco Prieto, y preguntarle expresamente por qué ha guardado silencio y decirle por qué él asume que esto no tiene efectos en el derecho a la información del público. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Marco Lara Clark, periodista, defensor, ahora de Radio Ibero. Y muchas gracias también al equipo de producción, Francisco Aguilar, Lisa Soto, Iván Torrijos, Ángeles Medina, Alexia Cervantes, José Ángel Domínguez. Y Graciela Ramírez, muchísimas gracias. Y a ustedes que nos escucharon, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.